Quería ilustrar esto con una anécdota, ¿vale?, de algo que pasó. En una contracumbre se quería crear un centro de medios y se quería que en ese centro de medios hubiera una radio y se hizo una convocatoria y acudieron, vamos a llamar, militantes, activistas políticos forjados en la cultura política y vamos a llamar hackers, activistas forjados en esta cultura colaborativa. Se formó una reunión y empezó la reunión. Y bueno, fue una reunión interminable, larguísima, en la que se iba definiendo el proyecto y se iban tomando los acuerdos y entonces se discutía o se comentaba qué tipo de música tendría que sonar en la radio y qué pasaría si nos llegaba una información o un periodista de un periódico de derechas quería usar esa radio para transmitir información. ¿O qué pasaría si alguien veíamos que estaba haciendo publicidad? ¿O qué pasaría si el lenguaje era sexista? ¿O qué pasaría si esto? ¿Qué pasaría si todo? Y en esa reunión tan larguísima, los hackers, cada media hora se iba uno y se iban a la habitación del lado hasta que quedaran solo los militantes. Cuando ya los militantes terminaron su larguísima deliberación, fueron a la habitación del lado y dijeron: oye, que ya podemos empezar a hacer la radio, porque ya hemos tomado todos los acuerdos. Y los hackers diciendo: nosotros hace rato que ya estamos emitiendo. ¿Qué había pasado ahí, no? Lo que a mí me parece que había pasado eran dos maneras de trabajar, y lo que podríamos preguntarnos es por qué para instaurar una comunidad política esos acuerdos debían ser previos y eran tan importantes, mientras que para una comunidad productiva sería capaz de empezar a funcionar sin tantos acuerdos. Quizá, ¿vale?, para mí, yo lo que respondería a eso es que la gente que podía montar una radio tenía una confianza tal en su conocimiento y en su capacidad hacedora para decir: bien, montamos una radio y la ponemos en marcha, y si no nos gusta, si vienen esas expresiones sexistas, si vienen esos periodistas de la derecha, si no sé qué pasa, pues cogeremos nuestro conocimiento, nuestros medios, iremos a otro local y haremos otra radio. El proyecto no se nos irá de las manos porque está en nuestras manos hacerlo. Mientras que en la cultura política, digamos, hay otra manera de trabajar. Quizás después en el debate podamos comentar si estas distintas culturas os parecen familiares, ¿vale?, si habéis experimentado algo parecido.